Bueno, mis hermanos, vamos a hacer oración para poder comenzar en este día de Shabbat, mis hermanos. Oramos. Sí, mis hermanos, vamos a hacer oración. Bendito Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Te agradecemos, te rogamos que tú nos permitas en este día de Shabbat poder ver tu rostro, que nos muestres tu rostro, que nos dejes ese conocimiento, esa enseñanza, que nos permite entrar en la vida eterna. Queremos conocer esas palabras de nuestro amado Yeshua Mashiach, que son espíritu, que son vida. Esas palabras, esa enseñanza que vino a traer nuestro amado Mashiach, que enseña a dejar de vivir en la carne, como Él nos enseñó. La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da la vida. Y las palabras que Él nos trajo son ese espíritu y son esa vida. Que hoy podamos entrar en ese conocimiento de esa verdad. Que podamos realmente hacer el propósito de entender la palabra, de encontrar ese conocimiento. Te lo rogamos, bendito Elohim, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Oh bendito Elohim, tú que moras en los cielos, que allí tienes tu trono y que en la tierra has puesto por estrado de tus pies. Te rogamos que nos permitas, que nos ayudes a comprender la enseñanza en este día de Shabbat, no solo en esta noche, sino también en la mañana de mañana, como también en la tarde, en cada una de las enseñanzas. Que entendamos que tu palabra nos dice que tú estás sentado en tu santo templo y calle delante de él toda la tierra. Que la tierra aprenda a callar, aprenda a estar sujeta, escuchando y recibiendo la enseñanza, que van a hablar y que van a declarar la gloria, los cielos contarán la gloria de Elohim. Que podamos escuchar y estar atentos nuestros oídos a los cielos que van a contar esa gloria, porque tu palabra enseña que por toda la tierra ha salido la voz de ellos, la voz de esos cielos que han de contar y anunciar las buenas nuevas del Evangelio, el Evangelio de esa Shalom. En el nombre de nuestro Señor Yeshua te lo pedimos. Te rogamos que cada uno de mis hermanos que están aquí, como aún de los que no han llegado en este día de Shabbat, bendito Elohim, que tú suplas y des las necesidades, tanto como el sustento material, el alimento, y también el vestido, Padre Santo. Como dice Pablo, teniendo vestido y sustento, estemos contentos con estas cosas y satisfechos. Realmente entender eso, Padre. Y te agradecemos porque las bendiciones que recibimos de tus manos, te damos gracias porque tú nos has permitido un día más estar en pie, tener la vida. Bendito Elohim, te rogamos en este día de Shabbat por nuestros hermanos, por tus siervos que están en lo largo de este planeta Tierra, que enseñan tu palabra, que no falte la palabra de verdad en la boca de ellos y que la tierra aprenda a escuchar y a oír con la emuná, con la fe. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Te ruego, Padre Santo, por los hermanos que tienen también alguna necesidad o están padeciendo alguna necesidad en su cuerpo físico, conforme a tus infinitas misericordias y tu voluntad agradable y perfecta. Bendito Elohim, que puedan recibir esa sanidad. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, por aquellos hermanos que no tienen para congregarse, que también puedan tener el medio, bendito Elohim, para que puedan estar junto a nosotros en los días de Shabbat guardando el día. Y aún sobre aquellos hermanos que se sienten sin fuerzas, que han decaído en la fe, que realmente podamos levantar en el nombre de Yeshua, Padre Santo. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mashiach. Amén. Bueno, Shabbat Shalom para todos mis hermanos, a mi hermano Miguel y familia, a mi hermana Ana, mi hermana Claudia y familia, a mi hermano Benjamín, a mi hermana Karina, a mi hermano Marcelo y quienes se encuentran en su casa, a mi hermano Damián y también a los que están en su casa, a mi hermano Richter, a mi hermano Carlos y familia, a mi hermana Candy y familia, que el Eterno les bendiga y les guarde. También para los que nos escuchen en la radio, que el Eterno les bendiga y les guarde. Bueno, hoy vamos a ver un tema del que todos sabemos y del que